¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes para vos, buenas tardes para la audiencia. Bueno, nuevamente y hoy más que nunca regresando al auditorium de la radio luego de la experiencia del pasado viernes allí en la Ciudad de Azul. Experiencia que realmente nos hemos venido completos y gratificados en todo sentido. Lo decíamos al final del programa del viernes pasado, primero por la recepción que tuvimos por parte del Gran Hotel Azul en primera instancia y en segunda instancia de nuestra entrevistada que se encargó de recibirnos con una historia de vida riquísima y con la calidez de una persona que tuvimos el gusto de conocer personalmente y que ella también nos recepcionara de igual manera. Y creo que, por lo que hemos visto en nuestro Facebook, por ejemplo, la repercusión que ha tenido el programa del viernes pasado ha sido más que significativa y eso nos gratifica doblemente, ¿verdad? Y seguimos sumando oyentes a partir del desarrollo de cada de tarde íntimo los viernes desde la hora 18, y seguimos sumando invitados. Cada programa es temático, ya lo saben, la interacción con ustedes también es algo que vamos a esperar en el transcurso del programa. La presentación de hoy es especial, así que si están todos dispuestos, vamos a eso. Mucho placer presentar hoy a quien nos visita porque nos ha dado la posibilidad a aquellos que amamos la profesión, la del periodismo, en este caso la del deportivo, de poder crecer viéndolo trabajar, escuchándolo, viéndolo como profesional en sus disertaciones, siempre muy gentil para con la prensa, disponible, abierto a todo concepto, para con todas las preguntas que uno le ha hecho durante su extensa estadía aquí en la ciudad de Olavarría. Ha potenciado la actividad deportiva, el crecimiento de una institución. Sus logros son por demás importantes. Es un referente de la actividad. Y cuando pasea por la ciudad o visita las instalaciones de la institución, siempre es requerido, siempre es saludado, siempre es reconocido y sigue siendo siempre admirado. Se inició en la actividad desde muy joven y su periplo comenzó en la Bahía Blanca natal. De su carrera como entrenador en Sport de Cañada de Gómez hizo que de a poco vaya creciendo y consiguiendo sus objetivos. No fue sencillo, seguro que no, y lo podrá decir con mucha autoridad él. Nadie le regaló nada. Todo lo que consiguió lo consiguió gracias a su esfuerzo, a su trabajo, al apoyo de su familia, de su gente y también de los dirigentes. Como prioridad de trabajo tiene la motivación del grupo. Eso ha sido fundamental para que la mayoría de sus dirigidos hayan podido potenciarse en el ámbito local, a nivel nacional y también a nivel internacional. Con su llegada a la ciudad de Olavarría causó toda una revolución y con su salida de la institución de la ciudad de Olavarría para aterrizar en España fue también toda una revolución, porque nadie quería que se vaya, pero todos queríamos que le vaya bien. Volver a la Argentina e insertarse nuevamente en el ámbito nacional le costó muy poco, porque su capacidad es tan grande que volvió a ocupar los primeros lugares y conseguir los objetivos planteados, hasta ser el máximo referente del seleccionado nacional. Hoy es el único oveja reconocido a nivel nacional e internacional que representa al básquetbol de la República Argentina. De tarde, íntimo. Fabián Casanella, periodista deportivo de Radio La Berría, presentó a nuestro invitado de hoy, a quien ya le damos la bienvenida hoy, en De Tarde Íntimo, Sergio Santos Hernández. Y además de la bienvenida, el agradecimiento de sumarse a este desafío que es nuestro y también de él, porque no sabe muy bien a qué vino, pero está aquí como todos los que han estado en ese lugar. Así que Sergio, gracias por haber aceptado la invitación y gracias por tomarte estas dos horas con nosotros para charlar, que es la idea. No, por favor, gracias a usted, la verdad, un poco sorprendido. Ya veía que había mucha preparación para hacer una nota convencional, ¿no? Y venir acá y encontrarme con gente amiga y con un ambiente muy lindo y escuchar las palabras de Fabián y saber que cada viernes tiene un invitado que cuenta historias de vida. Bueno, esperemos, es un desafío, ¿no? Esperemos mi historia también esté a la altura de lo que la gente quisiera escuchar. Dos horas escuchando una historia de vida aburrida no debe ser nada agradable, así que vamos a... Tengo miedo que algunos de los que están acá se pongan a llorar porque son un poco sensibles, pero bueno, vamos a tratar de que ya los iremos, de disimularlo. Ya los iremos presentando a ellos y también vamos a dejar las cartas todas sobre la mesa ya jugadas. Las nuestras, al menos, no lo que viene, porque no solo es Fabián Casanella, hay más. Pero en realidad vamos a dejar sentadas nuestras cartas, al menos la mía. No sé, quizás Sandra tiene otra carta por mostrar, pero nos vamos a despojar un poco de ser periodistas que no sabemos del tema, porque es una realidad. Nosotros no nos dedicamos al deporte, no llevamos nuestra profesión en esa área, así que también para nosotros parte un desafío a partir de este instante, digamos, ¿no? Me parece bien. Es una particularidad porque, bueno, por una parte está esta situación, ¿no? Ni Fabricio ni yo somos demasiado entendidos en el tema. Y por la otra parte, por lo que estuvimos buceando, trabajando en la previa para este De Tarde Íntimo, la mayoría de las notas que brindás están relacionadas, obviamente, con algo que te traza de punta a punta, que es el básquetbol, principalmente la dirección técnica. Pero bueno, nuestra idea es ahondar en otros aspectos de tu vida. Así que vamos a empezar con eso. Me gustaría que nos trasladáramos imaginariamente a Bahía Blanca, específicamente a tus primeros años de vida, para que nos cuentes un poco cómo has venido a esta vida, ¿no? ¿Cómo viviste tus primeros años? Mira, casualmente estos días he viajado mucho y fue algo que en lo que pensé bastante. No sé por qué, son momentos, ¿no? De todo lo que me ha pasado y un montón de cosas de Bahía que lamentablemente no la puedo visitar todo lo seguido que quisiera, pero bueno, justo ahora está uno de mis hijos ahí, entonces bueno, lo llamo y me cuenta que está con sus primos y en las casas, en las diferentes casas donde va visitando y comiendo y pasándola bien y un poco me refresca lo que, porque son las mismas casas, digamos, ¿no? O sea, donde el padre es donde yo viví a mis 26 años que me fui a Cañada de Gómez. Pero bueno, yo nací, pertenezco a una familia de clase media, con dos hermanos, un hermano más grande y una hermana más pequeña, de muy poquita diferencia de edad los tres, de un barrio típico de Bahía, popular, si se quiere, que es Villa Mitre, con un padre comerciante toda la vida, madre ama de casa. No recuerdo muchas madres en esa época que trabajaran. La verdad, las madres de mis amigos al menos, creo que ninguna trabajaba, todas estaban en su casa. Así que pasábamos mucho tiempo con ellos, y tanto con mis hermanos como con mis padres. De más está decir, yo tengo 47 años, que no había todas las cosas que hay hoy. Entonces la casa y la vereda, la calle y el club eran las tres cosas, algún potrero también, que nos entretenían, y la verdad tuve una infancia súper feliz. Escuché por ahí, el Club Villa Mitre era como el patio de mi casa. Claro, sí, así empecé. En realidad yo, todo lo contrario a lo que se ve de mí ahora, en cuanto a, por la profesión en la que hago, y y bueno, y los roces, lo que te va, el roce que te va dando la vida, ¿no? O sea, antes de que vos te tengas que sentar alguna vez enfrente de un micrófono a hablar, puede parecer fácil. Cuando te sentás por primera vez, te tiembla la voz, te tiemblan las piernas, bueno, y así va pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahora uno me ve a mí sentado enfrente de un micrófono, o dirigiendo una selección argentina, o ganando un campeonato, recibiendo un premio, y parece como que mi seguridad, mi autoestima esté siempre muy arriba, y que la seguridad sea una característica en mi persona. Yo no digo que no la sea, pero todo lo contrario que cuando yo era pequeño. Yo al club iba como un chico a jugar y eso, pero cuando llegaba la hora de los entrenamientos de mi categoría, yo me volvía a mi casa, no quería participar. Era como que tenía miedo a la competencia. No. Posiblemente, algunos me dicen que era porque no me gustaba no ser el mejor, pero yo no creo que fuera así. Yo, de hecho, nunca fui el mejor, pero era como muy vergonzoso. Tenía mucho miedo al fracaso, tenía vergüenza o temor a que las cosas no me salieran bien. Entonces usaba el club realmente de patio. No lo usaba para hacer deporte federado, digamos, como todos mis amigos. ¿Verdad? Mis amigos, empezaba el horario de entrenamiento y todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo y iba a entrenar, y el entrenador me miraba como diciendo, otra vez, y no, yo me volvía para mi casa. Hasta los 13 años. Recién ahí empecé a jugar oficialmente, porque encontré un grupito que en el que me sentía seguro, protegido. Y después esta cosa también de estar tanto en el club, yo estaba a 180 metros del club de mi casa, y hizo que empezara como entrenador a los 15 años, ¿no? Porque estando ahí alguien dijo, bueno, ya que estás acá tanto tiempo, controla este grupo de chiquitos que el entrenador no viene nunca. Y eso fue en el año 79 y no paré nunca más. Y me voy a quedar ahí, porque te decía, no era solo Fabián Casanella. Sí, a mí frename, porque si no te cuento. No, pero para en realidad, claro, vamos. Sí que la querés contar de una, quizás no, ahí corras el riesgo de las dos horas que pueda llegar a generar algo en el oyente. Pero nos vamos a quedar ahí. 13 años dijiste cuando empezaste como técnico. No, 15 como técnico. 15 como técnico. Bueno. Pero sí, supongamos que era el entrenador de la categoría. Escuchá este primer audio que tenemos para vos, que viene desde allá, desde Villa Mitre. Creo que va a decir bastante y va a ratificar parte de esta historia. Yo a Sergio lo vi nacer. Tenemos familiares en el deporte, los conozco desde que nació jugando al básquet, el poder de básquet. Y después, de chiquito, me acuerdo cuando él jugaba al básquet un día. El papá era presidente del club, Villa Mitre, y lo pusimos a dirigir una división de chicos. Y él dice, bueno, se entusiasmó, ¿no? Ganó el primer partido y se empezó a dirigir. Que al momento me dice, hay un curso en Buenos Aires. Dice, ustedes no me mandarían. Rubén, vos no me mandás a Buenos Aires, Rubén. Y le digo, pero ¿cómo no? Bueno, y ahí me da la impresión de que la historia poquita, que es, aparte, te digo, más como un hijo mío. Bueno, defectos no le encontró, muchas virtudes. Siempre considero, porque yo he tenido relaciones con cantidad de técnicos, con Huevo Sánchez, Daniel Alente, Paquito Álvarez, Guillermo Torres, técnicos antes de Bahía Blanca. Y yo digo que es como técnico un científico. Él, hay otros técnicos que son con más volumen, dice. Pero yo lo veo tan perfecto a él. Nunca lo veo desaforado cuando está dirigiendo las palabras. Me da la palabra que siempre dice las palabras justas como director técnico, ¿no es cierto? Pero yo ahora lo veo por televisión, te podés imaginar. Lo encuentro con una capacidad, pero monstruosa. Me lo quiero traer a vivir a mi casa. Ni hablar, por Dios. Y si yo lo tuviera Sergio, bueno, no sé lo que haría en el básquet, ¿no? Yo viví mucho tiempo en el básquet, ahora lo he dejado un poquito, ¿viste? Pero sigo lo que está haciendo él, lo sigo de cerca, ¿viste? Así es. De tarde, íntimo. Y creo que nos llevó a Villa Mitre y a esos 15 años. Rubén duro, Gallucci, ¿verdad? Duro esto, ¿eh? Va a estar complicado. Sí, Rubén Gallucci, uno de los locos que había en ese momento en el club, que ahora su hijo sigue sus pasos, está dirigente del club también. Sí, como él dijo, o sea, él me dice que me siente como un hijo, y yo a varias personas siento como un padre, por lo menos en... No, ni siquiera digo en lo deportivo, ¿no? En definitiva, lo que nos enseñaron esas personas es vida. Son trabajadores, tipo que arrancan a las 7 de la mañana y son las 10 de la noche y están trabajando. Y además, cuando tienen un momento, están dedicándoselo al club por amor. Porque no tienen ningún otro motivo. En realidad eran él, Chiche Piña, que fue un árbitro en su momento... Los hermanos Piña, árbitros bastante importantes, y Ruli Elías, que bueno, estos dos últimos fallecieron, los que llevaban adelante esa locura. Y sobre todo Rubén y Chiche Piña fueron los que me pusieron a dirigir en primera división con 18 años, en Bahía, que era, no había Liga Nacional, estaba Bahía Blanca, Capital Federal, y te diría... Pues bueno, habría un poco en Córdoba, digamos, fuerte, pero Bahía y Capital eran lo más poderoso a nivel torneos. Y bueno, se enojaron un día con el entrenador que había, dos veces. Y una de esas era el Hugo Sánchez, que es el actual entrenador de Boca Juniors hoy. Y los echaron, y como yo era el entrenador de los chicos, de los cadetes, me pusieron a mí a dirigir. Esa primera experiencia como técnico fue con los cadetes. La primera, cuando yo tenía 15 era mini básquet, obviamente, pues yo era cadete. A los 18 yo era juvenil de segundo año y ya dirigía a los cadetes. Y de pronto, bueno, se quedaron sin... Esas locuras que pasan en los clubes de barrio. Un club de barrio importante, ¿eh? Villa Mitre como barrio tiene 40.000 habitantes. O sea, estamos hablando de algo... Villa Mitre ha jugado el Argentino A de fútbol y ha llenado canchas, o sea, es capaz de llenar de cualquier cancha, pero el club es un club de esencia de barrio. Las anécdotas que tengo con Rubén Gallucci y el otro loco que falleció, Chiche Piña, son increíbles, porque Villa Mitre es un club increíble, pero de verdad increíble, ¿no? Yo nunca más vi un club como ese. Mira que ahora estoy en Peñarol, que también están bastante locos todos, pero Villa Mitre era, sí, no, era el Far West, era una cosa impresionante. Con estos tipos de, la verdad, he pasado cosas maravillosas y son en realidad mis padrinos en todo esto, ¿no? Yo estaba pensando cómo se va formando una persona, o mejor dicho, cómo se va formando lo que seguramente la persona será después, y un poco a veces hay de uno en todo eso, pero un poco también hay de aleatorio presentado por la vida, ¿no? Porque esas circunstancias que vos decís, sin duda, es que son claves para el lugar que hoy ocupás. Te vamos a contar un poquitito cómo fue la modalidad, para que la tengas presente vos y los oyentes y quienes están acompañándote aquí, con cada uno de nuestros invitados. La consigna fue la siguiente. Nos pusimos a jugar esta vez y le planteamos a todos la misma situación. Primero, cada uno se va a presentar o va a decir qué relación tiene con vos. En segundo lugar, le pedimos una virtud y un defecto. Esto nos llamó la atención porque cada uno tuvo sus particularidades a la hora de hablar. Y al final, bueno, un saludo, obviamente, como para acercarte gente que sabíamos no podía estar presente en este De Tarde Íntimo, pero que de alguna manera tenían que estar presentes. Imaginamos en tu cabeza, en ese momento, era como toda una adrenalina, ¿no? Estar al frente de un equipo. ¿Y no pensabas más allá de eso o sí? ¿Empezaba a perfilarse dentro tuyo una fibra de director técnico? No, la verdad que no, nunca, pero me pasa en el día de hoy que no tengo perspectivas así a largo plazo en mi vida. Es un poco vulgar lo que voy a decir, un poco común, pero que vivo el día a día, no tengas ninguna duda. Y jamás usé nada... para conseguir otra cosa, nunca, ¿no? No usé ninguna cosa de trampolín, ni yo te diría que hasta 2 años antes de dirigir la selección argentina, tampoco nunca se me había ocurrido que yo podía dirigir la selección argentina, y cuando yo veía la Liga Nacional, antes de entrar en ella, pensaba que eso era para otros, y los Juegos de las Estrellas siempre pensé que eran para otros, pero no porque no me sintiera seguro, no me desesperaba estar ahí, como... Estoy seguro que cuando tenía 16, 17, 18, 19, 20 años, había otros colegas míos, también jovencitos, que su sueño era ser entrenador de profesionales. Yo no, yo hacía eso porque me daba mucho placer. Me daba mucho placer, como me sigue dando, estar con chicos. Por eso yo creo que estaba en el básquet como entrenador, por eso. Porque lo que te transmite un grupo de chicos, uno cree que uno a los chicos les enseña cosas cuando está, y en realidad es mucho más lo que te enseñan ellos a vos que vos a ellos. Entonces, la paga para mí era estar con chicos, rodeado de chicos y en el deporte. Pero nunca jamás se me ocurrió que yo me podía convertir en entrenador. Sí, en algún momento, ya con 21 años, que yo estudiaba ingeniería civil, hice 2 años de ingeniería civil, no me preguntes por qué, ni vos, ni la audiencia, ni nadie, no entiendo. Pero eran otras épocas también, ¿no? Un día dije, tengo que decidir algo tengo que decir. Había que sentar cabeza, ¿no? Claro, algo voy a tener que estudiar. Y estudio. Y dije ingeniería, porque en Bahía la Universidad Nacional del Sur es muy importante, pero no había tantas carreras como ahora. Entonces las carreras buenas en Bahía, fuertes, eran, en la del Sur, eran contador y ingeniero civil. Después estaba la técnica, que era otra cosa. Y dije, voy a seguir ingeniero civil un día. Y vi tanta alegría en mi casa del hijo universitario, porque no había habido ningún Hernández universitario hasta el momento. Bueno, sigue sin haberlo. Que vi tanta alegría que no pude volver atrás. Eso es lo que pasa a veces con 18 añitos, ¿no? A mí me parece una locura que un chico de 18 años, de verdad, te digo, todavía tenga que elija una carrera. A mí me parece que la mayoría de las veces sigue algo que, si no para, no cambia a tiempo, para mí toma un camino que no estoy seguro que sea el que realmente quiere. Pero bueno, tampoco los padres que me escuchen me van a decir, no, ahora que le está diciendo a mi hijo, pero bueno, algo de edad muy temprana. Protagonismo en eso tenés, porque de hecho estás atravesando una situación donde tus hijos van a emprender alguna cuestión parecida, es decir, emprender alguna carrera o algo que elijan. Sí, sí. Es decir, que estás en esa edad también, ¿no? De vos como padre y ellos como hijos, sí. Planteando un cambio, ¿no? De decidir qué es lo que van a hacer en su vida. Sí, no deja de preocuparme un poco también. Ya están los dos decididos qué carrera van a hacer y, bueno, están siguiendo un poco los pasos míos también. Ya están de monitores ahí en un estudiante, uno con la escuelita de básquet, el otro con los mini, súper entusiasmado, los veo planificar ahí, es un déjà vu, ¿viste? Ya, el otro día entré al club, habían hecho un evento, y yo tenía que ir a dar una charla final para los chicos, y cuando entro veo a mi hijo dirigiendo un partido, y digo, uy Dios, ¿para cómo son parecidos a mí? Ya, digo, ¿qué me metí en el túnel del tiempo? ¿Qué pasó? Sergio, ¿qué? Pero sí, es un tema que, disculpa, que estoy convencido de que mis hijos tienen 17 y ya se anotaron en la universidad. Y ojalá que vayan por el camino. Pero si no, cuando se den cuenta, que cambien, ¿no? Yo como lo hice yo. Yo empecé ingeniería y a los 2 años dije, no, ya no iba a la universidad, ya estaba haciendo un examen y capaz que sabía, pero miraba, se me hacía la hora de entrenar. Entonces entregaba el examen a mitad de hacer y el profesor me decía, ¿pero dónde va Hernández? Si va bien. No, pero tengo entrenamiento. ¿Qué? O sea, no entendía nada. Y yo me iba a entrenamiento y hasta que un día dije, basta, y me voy para el profesorado de educación física y le blanqueé a mi viejo, voy a hacer una carrera que tenga que ver con lo que yo me parece que quiero ser, que era entrenador de básquet. Al no haber liga nacional, no existía el profesionalismo del básquet. Mi papá, imagínate. Mi mamá no me dio mucha bola, pero habrá pensado, es una calentura, se le va a pasar. Mi papá dice, ¿pero en serio vas a ser entrenador de básquet? O sea, ¿y de qué vas a vivir? Porque hoy se vive del básquet, en esa época era imposible, no había ninguna chance. Pero bueno, yo estaba convencido y en ese momento sí, y ya no paré más, ¿no? Me quedé pensando en las caras, ¿no? Decías, cuando les dije que iba a ir a la universidad, la cara de felicidad fue imborrable. ¿Cómo fue la cara a los 2 años? Más allá de esta charla, y te lo traslado a este déjà vu en el que nos metiste. ¿Qué pasaría si uno de tus hijos te dice hoy, me voy a la universidad, y dentro de 2 años viene y me dice, y te dice, no vuelvo, no sigo en la universidad? ¿Cómo lo tomarías? Qué sé yo, viste, yo, si lo viera en otro pibe, me parece, diría, lo aconsejaría, está bien, seguí tu tu pasión, seguí lo que te moviliza, seguí hacer lo que te dé amor, lo que te irradia amor a hacer. En el caso de mis hijos es como un poco más difícil, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Vos los hijos no querés que sufran, no querés que se forjen un futuro, que y no se puede, eso ya... Lo que ya hiciste con un chico a los 17, 18 años en cuanto a bases y educación y valores, ya lo hiciste. A partir de ahí es un poco confiar en que lo hiciste bien, en que ayudaste a crecer y en sus capacidades. Y te estoy hablando de, gracias a Dios, tengo dos hijos maravillosos, responsables, pero, qué sé yo, uno quiere asegurarle todo, digitarle todo. El otro día se fue a cierre la ventana a pasar el día y lo llamé 23 veces. Porque era la primera vez que se iba solo con un amigo. Te va a hacer mal, O con una amiga, en este caso, a Sierra, y le digo, bueno, llamaba 23 veces, y le decía, papá, tengo 7 llamadas perdidas, estaba escalando una montaña, ¿no? Bueno, baja y habla conmigo, y después subí otra vez. Sí, no, uno se pone pesadísimo. Qué circunstancia, bueno, una manera también de conocer a nuestros invitados en cada Tarde Íntimo es a través de la música que ellos eligen. Volvemos a esta opción porque Sergio ha elegido sus temas para acompañarnos en esta tarde. Así que vamos con el primero, si es que el operador lo pone al aire, vamos con eso. Los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto cae a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien dicen fe que domestica. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. A veces nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada caso. Niño, deja ya de tocarme las pelotas. Niño, eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Y nada ni nadie puede que sufra, ni que avancen las agujas en el reloj, que decidan por ello, aunque se equivoquen, que crezcan y que un día nos diga adiós. La interpretación de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, Esos locos bajitos. Tarde íntimo. Están acompañando De Tarde Íntimo. Vos haces que veamos las cosas de otra manera. Por eso, todos los servicios de Movistar están inspirados en tu forma de ver la vida y queremos estar muy cerca tuyo. Porque con vos, la vida es una experiencia única. Vos nos inspirás. Movistar. En Macro, sabemos de campo, porque estamos en el campo. Por eso, le ofrecemos una amplia gama de herramientas agroespecíficas para cada actividad, además de asesoramiento especializado en nuestro centro agro en www.macro.com.ar y en Macro, tu banco cerca, siempre. Circus Multieventos, reserva tu fecha, del resto nos ocupamos nosotros. Llama al 411-557 o 1565-0842. Circus Multieventos, Avenida Ituzaingó, 2768. Recuerden los oyentes que pueden comunicarse vía mensaje de texto al 1565-6216 o bien llamar aquí a la radio 410-911. También pueden encontrar a De Tarde Íntimo en Facebook. Hoy, en De Tarde Íntimo, nuestro invitado, Sergio Santos Hernández. Bien, y Sergio no conoce la mecánica, pero de alguna manera, muy solo ahí cuando escuchábamos el tema, arrancó de alguna manera a responder la mecánica. El tema lo elegís y luego charlamos un poco de por qué la elección, ¿no? ¿Por qué el tema? La versión, es cierto, recayó en nuestra decisión cuál fue la versión, pero ¿por qué el tema? ¿Qué significa este tema en tu vida, en tu carrera? Comentaba, cuando mi primer equipo, fui asistente los primeros dos años en la Liga Nacional, de quien hoy es el entrenador de la selección argentina, Julio Lamas, que es más joven que yo todavía, pero parece más viejo, pero es más joven. Éramos dos nenes, 26 años teníamos, una locura. Cuando él se va a otro equipo, Olimpia Venado Tuerto, yo me quedo como entrenador principal del equipo, y había venido la mala económicamente para el club, después de un par de años, dos o tres años muy fuertes. Viste que es normal en nuestro país esto, que de Canillita campeón y al revés. Y bueno, yo agarré justo Canillita en mis primeros dos años y no había un peso. Pero Sport había hecho un gran trabajo de reclutamiento, ¿no? De reclutar chicos jóvenes de todo el país. Entonces teníamos una cantera, pero súper buena, pero tenían 18 años, chicos. Entonces, bueno, me dice el dirigente de Sport, era el que es actualmente el presidente de la Asociación de Clubes, mucha historia en esta parte, Eduardo Bassi, me dice, mira Sergio, te ofrezco el equipo, pero esto es lo que hay, son los chicos más dos extranjeros, no hay plata para traer ni siquiera un jugador más. Bueno, con tal de dirigir, ¿sabes qué? Le dije que sí antes que terminara de hablar. Dirigí ese equipo que se consideraba que iba a jugar por el descenso, y ese equipo tenía Montequia, Farabelo, Gaby Díaz, Maxi Reale, Mauricio Gemman, chicos que después fueron estrellas en la liga y en la selección y en un montón de lugares en Europa. Y fuimos revelación de la liga, hicimos una liga increíble, ese equipo jugó de una manera ya... Viste que a veces se habla mucho en contra de la juventud o de la no experiencia, mucho... En esto, y en esto también lo que hacen ustedes, y en cualquier cosa, hay un momento que la no experiencia te ayuda, porque la inconsciencia te da es la frescura de la no presión, si no sabes lo que estás haciendo. No sabes cuán importante es lo que estás haciendo. Cuando después pasan los años, empezás a darte cuenta de dónde estás parado y se te viene toda la presión encima. Si superás eso, sos un verdadero crack. Si no superás eso, muchos no lo superan. Por eso muchos dicen, mira este pibe con lo que prometía y no pasó nada. Porque es normal, prometen cuando son inconscientes. Y esto, el deporte o cualquier cosa en la vida, tiene que ver mucho con el carácter y la personalidad, más que las habilidades naturales que puedas tener. Entonces, cerramos paréntesis. Y cuando termina, fue tan fuerte lo que hizo este equipo, que Teis Sport en su programa final de año le dedica al equipo este un video hecho con el tema de esos locos bajitos, compaginando las imágenes con la letra, y fue brillante. Si alguno lo busca, vos me decías, en YouTube, y lo encuentra, dura 3 minutos, pero es magnífico, ¿no? Bueno, fantástico, porque de esta manera tenemos la posibilidad también de conocerte desde otro lugar, ¿no? Me parece que la gran mayoría te conoce a partir de tus logros ya consagrados, pero no desde estos logros, los que tuviste que remar junto a ese equipo, que pocos conocían quiénes lo integraban y qué era lo que iban a hacer a futuro. Así que magnífico lo que nos permite este De Tarde Íntimo. Y también magnífico porque a vos te va a permitir entrar en ese túnel del tiempo que recién planteabas a propósito de lo de tu hijo, y repasar cuestiones que han hecho a tu vida, o que hacen a tu vida. Nos vamos a permitir escuchar otra voz, nos vamos imaginariamente otra vez a Bahía Blanca. Hay un señor que quiere decirte algo en este juego que planteaba, y el operador lo va a poner al aire. Soy Jorge Ginóbili, más conocido como Yuyo. Hace muchísimos años que conozco a Sergio, desde que era un chico. Nuestra relación nació a raíz de que él, en sus primeros pasos, después de Villa Mitre, los dio en Bahía del Norte, y estuvo durante 4 o 5 años con nosotros, hasta que después pegó el salto a la Liga Nacional. Realmente fue una vivencia increíble, con un tipo bárbaro. Nos dio todo lo que tenía, toda su juventud y toda su sapienza, que ya empezaba a mostrarse en ese tiempo. Como virtud, es un tipo muy completo, con unos reales conocimientos de este deporte, y realmente lo ha demostrado desde los equipos que dirigió hasta la selección argentina. Es un tipo honesto y realmente dejó una marca en su trayectoria. Con respecto a algún defecto, no sé, ahora hace mucho que no lo veo, salvo en algunas pasadas, pero en otros tiempos se ponía muy nervioso después de terminar el partido, sobre todo si perdía. Sergio, realmente es un gustazo poder estar en este programa donde se te evoca tu personalidad, y realmente, como recordar, me acuerdo los viajes o los últimos saltos que dimos con el equipo cuando te fuiste a Cañada de Gómez, justo en el medio por cruce de las temporadas. Hiciste un trabajo magnífico ese año, y lamentablemente no pudiste estar en la final. De Tarde Íntimo. Bueno, el papá de Manu Ginóbili, sí, más conocido como Yuyo, muy amable nos atendió, y obviamente guardando el mejor recuerdo tuyo, ¿no? Significativo por tantas cosas, imagino escuchar nuevamente esas voces que en algún momento estaban tan cerca tuyo. Sí, otro papá, ¿no? Bueno, Yuyo es papá de varios. Yuyo es como un gran papá de muchos, porque tenía... Yuyo no era el presidente del club, Bahiense del Norte, pero era el que manejaba todo el club, fundamentalmente el área de básquetbol. Y es actualmente. Y ellos viven, y siguen viviendo ahí, en una cortada que está a 70 metros del club. Ahora ya la deben tener cerrada la puerta, porque está un poquito más peligroso el tema. Y aparte se ha hecho un poquito famoso su niño. Pero Esa puerta, el portón del garaje era permanentemente sin llave, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Entonces era el lugar donde todos los entrenadores, los jugadores, antes de ir a Bahiense era pasar por lo de Yuyo Ginóbili. Yuyo y Raquel, su señora, una genia total. Siempre la pava estaba en el fuego y nada, yo no sé cómo aguantaban, porque de verdad era todo el día la casa llena. Era la casa del básquet. Y nada, Yuyo... Y sigue siendo un referente para mí. Muchas veces yo, ante una necesidad de cualquier tipo, de un consejo, de lo que sea, una de las primeras personas a las que podría recurrir es a Yuyo. Así que nada, un placer escucharlo, y tiene razón, me enojaba muchísimo, pero muchísimo, que es una de las cosas que todavía no puedo modificar. Pensé que le iba a modificar y cada vez me hace peor, es perder. No, después lo entiendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, entiendo que en el deporte se gana y se pierde, pero cuando empiece la liga no lo entiendo más. O sea, es una cosa espantosa, porque no puede ser, no se puede vivir así. ¿Y cuánto tiene que ver con esta inseguridad que planteabas en el inicio en tus comienzos en el deporte? Decías, ¿no? Vos eras inseguro y quizás esa inseguridad te la daba ese temor al fracaso, y cómo ahora quizás lo has convertido en esa bronca, ¿no? En materializar bronca o en expresar bronca, en vez de irte del entrenamiento. Sí, mira, yo, sí, me pasó siempre, pero también en Bahiense Norte, yo llegué a un club que era muy fuerte en categorías menores, entonces ganábamos muchas cosas. Y a veces el ganar algo, y vos decís, bueno, yo busco el éxito, ¿no? En el deporte, lo que sea. Y pensás, cuando lo consiga, me voy a tranquilizar un poco. No, es peor. Es la peor droga que pueda haber. O sea, es una adicción. Un día un entrenador español, yo coincido en una clínica de básquet en Paraná, en el 1-1, se podía traer estos entrenadores importantes. Lo traen a Sergio Scariolo, que es un entrenador italiano que dirigía el Real Madrid, que ahora es técnico de la selección de España. Venía de ser campeón con el Real Madrid, que gana la final de Barcelona, y voy yo, que venía de ser campeón con el Estudiante de la Barría en el 2000. Éramos los dos expositores. Él con bastante más experiencia que yo, y yo tenía mi primer título ahí, y me dice, vos, ¿qué haces si tenés que armar un equipo? ¿Contratás jugadores que ya hayan ganado? ¿O jugadores con iguales condiciones, pero que todavía no hayan ganado algo? Que se supone que tienen más hambre. Entonces yo pensé un segundo y él me dice, contratá siempre jugadores que hayan ganado algo. Porque el que logró la victoria no puede parar. El que conoció lo que es la gloria deportiva no puede parar más. Es el que se pone más ganador y más ganador. Yo en ese momento lo escuché, no dije nada. Y hoy te digo que sí, ese... No te lo digo que como algo también muy bueno, ¿eh? No es que hablo bien de mí con esto, ¿no? Porque ojalá pudiera tomar las cosas con un poco más de calma, de alejarme de esta cosa del resultado. Pero me pasa, me sigue pasando lo mismo que decía Yuyo recién. ¿Vos lo ves como un defecto? Digo, porque Yuyo lo marca como un defecto en tu personalidad. ¿Vos lo asumís como un defecto? Sí, lo que pasa es que yo en ese momento lo demostraba. Intentaba no demostrarlo. Bahiense tenía dos canchas. Una donde se jugaba y la otra donde se entrenaba atrás de... que no se veía, estaba atrás de unas oficinas. Entonces yo cuando perdí un partido me iba a esa cancha que auxiliar y todo lo que había a mi mano lo revoleaba, pero estaba solo. Yuyo sabía que yo estaba ahí porque se escuchaban los ruidos de algunas cosas que para sacar, pero yo no quería que nadie me viera. Hoy ya eso, digamos, está perfeccionado, ¿no? Como que a mí nadie me va a ver con mala cara cuando pierdo un partido. Yo voy a la conferencia de prensa, automáticamente pierdo, hablo con aparente tranquilidad y como una cosa ya totalmente superada, pero después voy a mi casa, ¿no? Y no, es una cosa que no la puedo, me siento el peor de todos. Es un defecto, sí, en definitiva es un defecto, pero a la vez algunos defectos son tus propias virtudes, qué sé yo, no sé. Sí, es como un doble juego constante, ¿no? Sí. Yo precisamente quiero ir a tu casa. Dale, vamos. Porque en tu casa, bueno, encontramos ese apoyo necesario para poder realizar gran parte de este programa. Voy a tu casa, pero antes de ir a tu casa me gustaría quedarme un rato más en Bahía Blanca, porque de hecho la conociste en ese lugar. Te escuché en alguna video entrevista que te hicieron el fin de semana era lo máximo, ¿no? Todo el mundo esperaba que llegara el fin de semana, los torneos, los partidos, era como una especie de adrenalina, ¿no? Que te provocaba. Pero imagino que también tenías la vida de cualquier joven, de conocer una chica, tener amigos, salir, divertirte, pasarla bien. Si bien hay alguna disciplina que está relacionada con lo que vos hacías, ¿no? El básquet, pero había lugar para eso seguramente. ¿Nos contás cómo conociste a tu mujer? Sí, no es tampoco demasiado original, porque en realidad éramos compañeros, ella es más chica que yo, 2 meses más chica, no, mentira, un poquito, me mata. No, íbamos al mismo colegio, a grados, años diferentes. Estás hablando de la secundaria. Claro, sí, ya secundaria. Y bueno, yo a partir de mi cuarto año en el colegio, si no hubiese sido un sátiro antes, pero a partir de mi cuarto año empecé a molestarla de alguna manera, porque la verdad no me daba ni pelota. ¿Se puede decir eso, no? Acá en la radio está. Sí, más hablando de básquet. No me hacía mucho caso. Y nada, empecé y fue largo el tema, fue muy largo. Tan largo que te estoy diciendo que empecé ya cuando estaba en cuarto año y no fuimos novios durante el colegio. Tuvimos alguna salida, alguna cosa, pero muy, muy cortita para mi gusto, por lo menos. Y yo termino el colegio, tengo que hacer un poco de memoria. Y me convocan para el servicio militar. Vengo del viaje de egresados, creo. Y a los 20 días estaba convocado. Año 82, la época de la Guerra de las Malvinas. Año, o sea, gobierno militar, durísimo. Servicio militar. Yo no sé cuántos habrán pasado. El periodo de instrucción que pasamos nosotros fue asesino. 50 días... en el campo, de los cuales nos bañamos una sola vez, y muy duro, muy duro. No se veía venir la guerra con Malvinas, obviamente, pero sí estábamos, había una locura ahí dentro del ejército con el tema del canal de Beagle. Uh-huh. Entrenábamos para la guerra con Chile. casi tragicómica, porque entrenábamos con bayonetas. O sea, esto no tiene nada que ver con mi señora, pero te digo, yo he peleado cuerpo a cuerpo con bayoneta. Después vinieron los ingleses y nos tiraban desde Gran Bretaña los misiles, pero bueno. Cuando yo termino el periodo de instrucción, a la primera persona que voy a ver es, bueno, obviamente habré ido a mi casa, supongo, a bañarme, pero fui desesperado a la casa de mi actual esposa, de Elizabeth de Lichi. Y me debe haber visto tan mal, pobre, que nos pusimos de novio ese día, o al otro día, no sé, pero supongo yo ese día. Yo daba lástima. Imagínate, tenía 60 kilos mojado, pelado, porque en esa época yo, por eso me dicen oveja, que capaz que te estoy arruinando alguna pregunta que viene después, pero yo tenía los pelos así. Y hoy se ven los chicos con el pelo cortito. En esa época era una vergüenza tener el pelo cortito así. Y bueno, imagínate, pelado, quemado por el sol, rota las manos, un desastre. Y ahí empezamos con el noviazgo. Y duramos muchísimo tiempo de novios y ahora muchísimo tiempo de casado, ¿no? Toda una vida. Uh-huh. Toda una vida donde, bueno, muchas de esas cosas que recién expresabas han estado presentes, ¿no? Eso de volver de un partido de básquet. Y a medida que los partidos y tu lugar como entrenador iba ganando en importancia, cuando se da la derrota, imagino peor todavía la circunstancia que atravesabas. ¿Y cómo te recibía allá en casa? Yo intento siempre, no me sale, pero intento no llevar el partido perdido a mi casa. Pero mi señora me conoce de los 17 años, 18 años, no le erra aún. No puedo disimularlo de ninguna manera. Así que, pero bien, siempre con el silencio en un momento justo, con la palabra en el momento justo, con el apoyo, con el bueno, ¿qué va a hacer? No pasa nada. O a veces, dejate de joder, ¿cuánto querés ganar? Si querés seguir ganando, ¿vos qué te crees? Bueno, sí, depende, pero bien, bien, o sea, porque también sirve para que uno reaccione a veces un reto. pero lo que ha hecho mi familia, mi señora sobre todo, yo hoy lo pienso y digo, fue demasiado, porque era me subirse al auto y cambiar de casa y cambiar de escenario y de ciudad y de hacerse nuevos amigos y de tocarle el timbre a una persona y decir, bueno, soy su nueva vecina, y de tener siempre que relacionarse con las personas que con las que yo me relacionaba, porque cómo hacía. Si es una consecuencia de tu actividad, claro, ¿no? La novia de los jugadores, la esposa del asistente, la novia, esposa del dirigente, porque y cuando estaba empezando a hacer su propio círculo, otra vez para otro lado, la verdad que no, es nada, las esposas de los deportistas en estos casos sufren ciertas consecuencias, y pero siempre lo vivió con mucha alegría, hasta que un día dijo, hasta acá llegué. Y bueno, y elegimos Olavarría para vivir, pero no estábamos en Olavarría, que mucha gente no sabe, piensa que nosotros ya le pegamos derecho, ¿no? Nosotros fuimos a vivir a Buenos Aires, cuando yo dirijo Boca. Cuando dejo de dirigir Boca, paso a dirigir la selección argentina, que mis primeros 2 años eran full time, solo con la selección. Mi señora dice, bueno, ¿y ahora dónde hay que vivir? ¿Dónde tenemos que vivir? No, donde querramos nosotros. Mientras no lo vayamos a otro país, que yo dirijo la selección argentina, dice, bueno, con los Messi queremos ir a Olavarría. Así que bueno, a armar las valijas y volver para acá. Hasta ahí, ponete en pausa porque si no me dejás la incógnita y poné, pará. Porque la llegada a Olavarría y decidir Olavarría, vos sabés que hay varios personajes que se han sentado en esa silla y muchos han hecho esta misma recorrido. Hoy son olavarrienses sin haberlo sido y han elegido a la ciudad y es algo que nos gusta ahondar bastante. Así que te voy a dejar 2 preguntas colgaditas ahí porque ahí viene un espacio de la radio que marcan los relojes, que son las noticias y boletín educativo y un tanto más. Muy bien, vamos a hablar un poco de algo que ya empezaste a adelantar, ¿no? Porque Olavarría, bueno, ya está adelantado de alguna manera, pero ¿qué encontraste en Olavarría? Eso para mí es interesante saberlo. Y segundo, volviendo a tu relación con tu esposa, para la vuelta, ¿no? ¿Qué rol ocupa ella en tu vida profesional? Porque sospechamos que tiene un rol interesante, así que nos gustaría entrar por ahí.